dolor diseminado. Dolerás del fondo de las rocas, dolerás del tiempo subterráneo, dolerás tu voz endurecida, dolerán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. ¡Vuestro surco!